época. Nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Decíamos por un mate de los dos que tenemos en la mesa que nos va a alcanzar para las cuatro personas que estamos aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia para hacer esta emisión de este programa. Súper bueno, especialísima emisión y con invitadas, sí, muy especiales. Con invitadas especiales que ya vamos a anunciar en un momento. Bueno, creo que anduvo circulando bastante. Está ya aquí con nosotros en el estudio y va a compartir buena parte del programa con nosotros. La vamos a presentar en un ratito. Como corresponde, Isabel Wala, que está aquí en Buenos Aires, nos va a contar por qué está aquí en Buenos Aires y cómo está la situación. Estaba en la LOF y cuando llegó a Buenos Aires con Facundo Jones Wala en domiciliaria, en la casa de su abuela, y cuando aterrizó el avión que la trajo a Buenos Aires, Facundo ya estaba en el penal de Esquel. Es decir, se dio esa situación que le quitó una vez más la libertad a Facundo Jones Wala, que estaba preso, pero en prisión domiciliaria, y que fue llevado al penal de Esquel el día sábado por la tardecita allí. Y el domingo se pudo difundir un audio, una declaración que Facundo había grabado apenas unos minutos antes, sin saber que lo iban a ir a buscar, después de lo que había sido el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la última instancia judicial que había, que restaba, para definir si iba a ser extraditado o no a Chile. La Corte Suprema avaló lo que había dictaminado el juez Villanueva, por lo tanto, para la justicia, Facundo debe ser extraditado a Chile. Ahora queda algunas instancias que son entre administrativas y políticas, ¿no? Lo de la justicia también fue político, pero quedan ahora esas dos instancias. Ya nos vamos a meter en eso, vamos a dar todo el tiempo que corresponda para charlar con Isabel, pero es un momento como de mucha presencia en la calle por un montón de circunstancias. Venimos de una marcha que creo que ha sido histórica, que fue la de lunes, de alcance nacional. Más de 10 ciudades marcharon contra el gatillo fácil en movidas además organizadas por las familias, por los familiares directamente, con las organizaciones acompañando, con más o menos gusto, pero acompañando, digamos, a los familiares. Y aquí en la ciudad, una protesta como muy, muy legítima, ¿no? Muy, muy fuerte. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, que fue con marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, y un acto larguísimo, porque cerca de 70 familiares, la mayoría de ellas mamás, hablaron, algunas más, otras menos, algunas simplemente pudieron decir el nombre de la persona que fue asesinada por las fuerzas de seguridad o que fue desaparecida por las fuerzas de seguridad, y nada más, y no mucho más, porque están en ese proceso inicial de comenzar a hablar. Otras pudieron contar un poco más de las historias. Fue una marcha conmovedora, como ya la había sido la del año pasado y las otras tres. Pero esta cuarta, digo, tuvo el condimento especial de que ya todos sabíamos en los meses previos que iba a ser una marcha muy, muy masiva, digamos, ¿no? Y es un momento donde hay mucho consenso social a la vez para que ocurra el gatillo fácil, entonces era importante la presencia de esas mamás en las calles. Y después otra cosa que queríamos decir es que mañana hay dos cosas importantes, al menos para nosotros, creo que para mucha otra gente. Una tiene que ver con la marcha por la educación pública. Uh-huh. Mañana ojalá seamos muchos en la calle defendiendo la educación pública. En medio de tomas de universidades uh-huh. en todo el país. Tomas, vigilias, diferentes medidas y uh-huh. mañana todos a la calle. Y cero paritarias. Y por el otro lado, esto no sé, no va a ser masivo, pero a nosotros nos interesa decirlo también. Mañana hay una instancia importante en el juicio por los asesinatos de Nuria Couto y Natalia Grebenchikova, las dos nenas que fueron asesinadas por un asesino de apellido Boneto, que la justicia deberá determinar si es inimputable o si es penalmente responsable de haber asesinado a las dos nenas de cuchillazos en una plaza en el Parque uh-huh. Irala, en el barrio de La Boca. Mañana comienzan los alegatos de la querella de Ana Rodionova, de una de las mamás de las chicas. Vinieron de Rusia para vivir en un lugar un poco más tranquilo. Y bueno, esta sociedad enferma le arrancó a Ana, a su hija y a su amiga. Somos La Retaguardia y tenemos un largo recorrido que vamos a contar con la compañía de Isabel Huala, que está aquí en el estudio. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Nos está acompañando María Isabel Huala. ¿Cómo estás, Isabel? Gracias por acompañarnos una vez más en este estudio, en una de tus venidas a Buenos Aires. Mari, compuche, compu buenuy, compu lamien, compu audiencia, inche iguala María Isabel Pinguén, furiloche guaría meu tañitugún, nahuel guapi cuye, nahuel guapi fucha, tañicu palme. Buenas noches a todos. Charlábamos un poco para arrancar distendidos. Le contaba a Isabel que en el trabajo de intentar pasar a texto el audio de Facundo con Iguala, me encontré con su velocidad. Bueno, obviamente las partes en Mapuzundún necesitamos directamente. Necesitamos un diccionario Mapuzundún, ¿no? Sí, sí. Le vamos a pedir a Fermín el diccionario Mapuzundún español. Y bueno, y las partes en castellano también habla muy rápido Facundo, y vos me dabas ahí una explicación de por qué habla muy rápido. Sí, es que los tiempos son muy cortos, como casi no le estaban permitiendo hablar, entonces el poco tiempo que tenía para decir cosas lo ocupaba mucho. Claro, claro. Bueno, yo contaba antes que te subiste al avión que te trajo a Buenos Aires con Facundo en la casa de su abuela, en domiciliaria, y cuando llegaste acá estaba en el penal de Esquel. Sí, tomamos el avión con Carmen, la mamá de Nino Carrasco, asesinado el 17 de junio de hace 8 años hasta atrás, en 8 años ya, no más, sí, o 10, no me acuerdo ahora, en Bariloche. 2001. No, 2011 creo. Bueno, ahora lo vemos. Y veníamos con ella, saqué algunas fotos a Pirén para mandarle a él. Él le manda una carita con un beso. Bueno, después se apagaron los celulares hasta empezar a aterrizar acá en Buenos Aires. Y saco un par de fotos más para mandarle y me entretuve con eso un ratito hasta que de repente leo unos mensajes y tenía llamadas y me preocupé. Uh-huh. Y me entero que a Facundo lo habían ido a llevar a la unidad 14. Me llega el audio de mi nuera muy preocupada, muy, muy triste, ¿no? Por uh-huh. la situación. Y bueno, entonces decidí, aparte de venir invitada a participar de la marcha en contra del gatillo fácil, acompañando a Carmen, decidí también darme estos tiempos de poder difundir, contar lo que está pasando, explicar la situación y seguir en la lucha. O sea, porque no pude llamarlo a Facundo y no creo que pueda hacerlo hasta que haya una resolución de algo, porque no quiero entristecerlo a él y ponerme mal yo. Uh-huh. No puedo dejar de pensar que uno te ve en lo cotidiano y sos una mujer que no ha perdido la alegría. O sea, se te ve todo el tiempo alegre. Y a la vez uno ve las cosas que te pasan, digo, porque no es solo lo de Facundo, también ahora está Fausto, otro de tus hijos, junto a Lautaro González, que están siendo buscados por la justicia en este momento, que los quiere llevar presos porque son los chicos que bajaron a Rafael Nahuel, ¿no? En el momento que lo balearon, y bueno, parece que eso significa ser penalmente responsables de algo en la Argentina, en la justicia de Bariloche. Y sí, la carátula sigue siendo Fausto Jones Walla por usurpación y muerte dudosa. Uh-huh. Las ropas de ellos las trajeron a analizarlas nuevamente por las fuerzas de inseguridad para poder seguir manteniendo que fue un enfrentamiento. Uh-huh. Mi hijo está en clandestinidad y Lautaro también, porque no hay garantías. No hay garantías de esta injusticia para que ellos queden libres. Los van a querer meter presos y vaya a saber cuánto tiempo, como lo hicieron con Facundo. Facundo iba a ir por 30 días preso y ya hace mucho más de un año. Y ahora mañana vamos a ir acá a la Casa de Gobierno a llevarle un escrito al presidente para ver qué es lo que va a decir, para que desista de esa extradición, porque la ONU también se expidió diciendo que no puede ser extraditado Facundo por el tema de las denuncias que hay de las cárceles en Chile con el tema de la tortura y todo el abandono que hay dentro de las cárceles, porque él va a ir a Valdivia seguramente, a la cárcel de Llancahue, que es privatizada, pero que ahí no tienen calefacción, el agua entra por las paredes, sabemos que ahí llueve mucho, está sobre un humedal. Uno entra a ver a sus familiares y tiene que pasar por el medio del agua. La humedad es terrible, hay muchos muertos por tuberculosis. Son un desastre las cárceles. Y entonces uno tiene que seguir luchando, uno no puede perder la alegría tampoco, si no me moriría de pena. Y no es la idea. La idea es ayudar a mis hijos, luchar por ellos, luchar por el pueblo mapuche que está siendo tan reprimido, tan hostigado, porque no son solo mis hijos. El fracking en Neuquén, Ginóbili en Neuquén, en Villa Langostura, las comunidades de la línea sur están en total abandono, las leyes no se cumplen, leyes internacionales, son muchas cosas que uno tiene que seguirla peleando. Dijiste al pasar Ginóbili, se está hablando mucho de Manuel Ginóbili porque es un brillante deportista que se acaba de retirar con todos los laureles en la NBA y que es propietario de tierras que están que ustedes reivindican como propias, ¿no? Sí, igual vi una foto que saqué yo en una de las tantas represiones que sufrimos cuando fuimos a defender, a poner el cuerpo en Paichilantreao, que también estuvo Facundo ahí ese día. Facundo fue arrastrado desde la tierra de que correspondía a Chabol, que estaba viviendo Chabol en ese lugar, en esa casa, en esa ruca. Fue arrastrado desde ese lado. Fausto fue muy golpeado. Con 16 años le hicieron tortura dentro de lo que es la comisaría de Villa Langostura, mandado por Ginóbili y por Fisher. William Fisher, que es un estadounidense que tiene tierras también en Villa Langostura. Y en la foto esa que anda circulando, está Sandro Torres, que lo tiraron al suelo, lo golpearon mucho y lo metieron preso también. Él venía del hospital ese día de ver a su señora que estaba internada, había ido a comer con ella, tenía un cuchillo y un tenedor. Y bueno, por tener armas le hicieron una causa. Esa vez el policía que aparece en esa foto me apuntó a mí en la cabeza con el arma 9 milímetros y apuntó a Pirén, que Pirén tenía menos de un añito. Porque yo saqué fotos, me quería quitar la cámara. Me zamarreó, me quiso golpear. Le puso la pistola en la sien, en la cabeza a Pirén, a mí. Y después atraparon a Fausto, lo arrastraron por todos lados. Otro policía le pega a mi hijo Nicolás, que tenía poquitos años, 9 años tenía. Le pega con el arma, con la culata del arma por el pecho, porque Fausto quería abrazar a su hermano, que lo estaban golpeando, le dieron tal golpiza que durmió un mes sentado Fausto en ese tiempo. Tenía 16 años. Las manos tiene marcadas las esposas Fausto de ese año, de esa vez, que después a los 2-3 años tuvo un problema, mucho dolor en la cabeza, estuvo internado 15 días más o menos y no le encontraron nada, pero fue tratado por el psicólogo del hospital de Bariloche y dice que esas marcas que quedaron en las muñecas son las que toda la vida le van a hacer ruido. El año pasado, en enero, le pegan un tiro atrás de la oreja, pierde el oído izquierdo por estas fuerzas represivas, más las marcas de las muñecas. Hoy tiene que estar en clandestinidad mi hijo Fausto porque lo están buscando para meterlo preso. Entonces, son muchas cosas que se suman, no es de ahora. No, claro. Y ahí también está metido este señor Ginóbili, que él se cree el dueño de esas tierras y dinamitó, hizo un camino donde sacó media montaña, tiró árboles de más de 300, de 500 años de edad en el bosque, que ese bosque le corresponde a Paichilantreao. ¿En qué parte es, para que ubiquemos más o menos? Por el Cerro Belvedere. Uh-huh. Costa del Correntoso. Ahí arriba estaba el FUN, o el espacio ceremonial de la Paichilantreao antiguamente, cuando estaban los loncos vivos, que están enterrados en la plaza de Villa Langostura, los dos loncos, Paichil y Antreao. Y William Fisher pasó una maquinaria ahí, hizo caminos, hizo excavaciones, puso cañería. En un momento dicen que exportaba agua a Holanda. No sé si será verdad o será mentira, pero nosotros vimos las excavaciones que hicieron. Yo fui con un juez a recorrer el lugar de dónde era el espacio ceremonial, que estaba entre lo que dice William Fisher y Ginóbili, que les corresponde. Uh-huh. Eso es parte de la historia del pueblo mapuche. Cuando vos mirás para adelante, cuando tenés tiempo, si en algún momento tenés tiempo, supongo que entre viaje y viaje tendrás tiempo de pensar y de imaginar un futuro mediano plazo. Porque también está la costumbre de que te anden persiguiendo de aquí para allá a vos, a tus hijos. ¿Conseguís imaginarte un escenario de no persecución? En este tiempo no creo. Tengo el celular intervenido, de mi Facebook, e investigaron a todos los con apellido Marín que tengo como amigos. Investigaron a todas mis amistades que tengo de contactos. ¿Por qué a los de apellido Marín? Porque querían ver a la compañera de Fausto e investigarla a ella, la investigaron también. Tengo amigas que nos escribimos todos los días para saber cómo estamos, y a ella cuando yo la llamaba le aparecía reenvío de llamada. O cuando la llamaba a alguien a ella, le aparecía reenvío de llamada. Uh-huh. Eso no es normal. Pero bueno, si para ellos es normal espiar detrás de aparatos, a mí no me molesta, porque no tengo nada que esconder y nada que ocultar. No me imagino, la verdad, no me imagino un futuro sin espionaje, sin injusticia, sin represión. Yo siempre lo digo, no le tengo miedo a nada, ni siquiera a la muerte, porque yo después voy a volver. Si a mí me matan en la cuarta o la octava generación, voy a volver a ser mapuche. No le tengo miedo a la muerte. Y no me imagino otra vida por ahora. Uh-huh. Tendría que haber un cambio bastante grande de mentes, más que nada. Y de corazones, ¿no? Porque hoy en día hay mucha gente que habla, que insulta, que dice, que miente con tanta maldad que sin conocer, sin investigar, reproduce lo que dicen los medios hegemónicos. Por eso no estoy dando nota a los medios hegemónicos. No, porque me cansé de que se rían de uno, de que tergiversen las palabras que uno dice, de que sigan alimentando el demonio cuando no lo somos. No lo somos. No somos terroristas. La primera pregunta es, ¿ustedes son de la RAM? Y hace más de 130 años que venimos resistiendo, ancestralmente venimos resistiendo. 500 años resistiendo de la colonización. 300 años resistiendo de los españoles, 130 años resistiendo de la Argentina, resistiendo a la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía. Y vamos a seguir resistiendo todos los años que sean necesarios, porque nuestros hijos están creciendo con esa misma violencia que crecieron nuestros padres, nuestros abuelos. Y no sé, yo pido que exploten los volcanes, que tiemble la tierra. Tal vez ahí se acomoden las ideas y podamos vivir en paz. Cuando alguna vez contamos, varias veces contamos, vos contaste la historia de la adolescencia, de los pibes en los altos de Bariloche, en los barrios donde viven las familias más empobrecidas de Bariloche. Esa persecución que esos pibes tienen todos los días, porque también son perseguidos, ¿cómo la enmarcás o la comparás con esta persecución que están teniendo ustedes, que hoy es más compleja, es mucho más política, pero cuando uno piensa la vida de Facundo y de sus hermanos, en realidad fueron perseguidos toda su vida por razones diferentes, ¿no? Sí, Fausto, por ejemplo, no siguió estudiando cuando empezó el colegio nocturno o la secundaria nocturna, porque todas las semanas tenía que comprar una carpeta y hojas, porque los paraba la policía, le revoleaba todo de la mochila para ver qué tenían, rompían las carpetas y había que volver a comprar. O sea, en los barrios marginales... Porque sí, era una demostración de poder. Y ahora es peor, ahora es mucho peor. Ahora suben a los colectivos, me contaban ahora antes de tomar el avión para venir para acá, para Buenos Aires, con un aparato donde toman las huellas digitales. Es algo nuevo que ha comprado la impresentable, entonces hay que usarlo. Uh-huh. No se le puede hablar a un chico con cara mapuche o de bajos recursos o de buena manera. Se lo trata mal. Esta sociedad o este sistema está preparado para oprimir al pobre, al humilde. porque son la basura que molesta en la calle. O sea, en Bariloche, el pibe de los barrios, la policía los corre para que el turista no vea que allá hay pibes humildes. Claro. O sea, de la Brown para arriba dicen, mátense. Pero no pueden andar en el centro, váyanse a su barrio. Los corren, los golpean. Uh-huh. No es casualidad que hayan muchos muertos por el gatillo fácil tampoco. Claro, claro. Pero más allá de eso también la droga y el alcohol corre mucho en los barrios. La trata de mujeres también. Están escondidos, pero están. No es que no están en Bariloche, sí hay trata de personas. ¿Y a dónde vas a ir a denunciar, como han dicho mucha gente? Podíamos denunciarlo, ¿dónde lo vamos a denunciar? Si es la policía la que anda con eso. Si son los empresarios los que están con eso. Un pibe de barrio no es el que trae la droga al barrio. Es el último que agarra la droga. Claro. ¿Y cómo haces para hacer tomar conciencia a los pibes? Cuando ya lo probaron y cuando ya encontraron una escapatoria en eso. Uh-huh. Por suerte hay mucha gente que se está ocupando de formar talleres, de buscar una salida laboral, de enseñar una profesión, y un poco los contienen ahí, como lo que estaba haciendo Rafita. Uh-huh. Buscando una contención para poder salir. Y se había ilusionado con ir a vivir al territorio recuperado para ayudar a su prima Machi. Él había dado su compromiso, su palabra. Pero bueno, él sigue estando ahora en el territorio. Espiritualmente está cuidando uh-huh. a su prima. Después nosotros lo vemos de esa manera. No es que porque lo mataron se van a ir porque ahí hubo una tragedia. No, lo mataron y con más razón se va a quedar la gente en el lugar. Si recién llegás, estamos charlando con María Isabel Walla, estamos escuchándola, más que emprender una charla, nos parece necesario escucharla y seguir aprendiendo de esta cultura que estamos aprendiendo a la fuerza, ¿no? Digamos, el conflicto nos ha hecho empezar a conocer y estamos lejos de conocer mucho de lo que es la como visión mapuche, y vamos a seguir charlando con ella seguramente en un ratito. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Gracias a toda la gente que a través de las redes sociales, sobre todo el Facebook, nos está enviando desde saludos hasta avisos de que nos están escuchando. Con tan solo eso, para nosotros, si supieran lo importante que es saber que están ahí, sabemos nosotros igual que este programa, como todos los demás de la radio, ahora hay un formato de radio, de que en la radio no necesariamente se escucha en vivo, entonces como la gente sabe que después colgamos este programa, por ejemplo, en la retaguardia programas.blogspot.com, van y lo escuchan cuando quieren. Una de las cosas que Isabel, estamos si recién llegás, te perdiste ya una parte importante de la charla, pero vamos a seguir charlando con María Isabel Walla, que está aquí en el estudio de La Retaguardia. Una de las cosas que uno siempre piensa, y es un paralelo fácil de hacer, digamos. Muy bajo se escucha. Ahí te subimos, Norita. Sí. Un paralelo muy fácil de hacer, bueno, ya se dieron cuenta también con quién vamos a hablar, tiene que ver con que, vos sos la mamá, Isabel, vos sos la mamá de los terroristas ahora, y uno no puede dejar de pensar en que era lo que decían de Norita o de todas las madres hace no tanto tiempo, y algunos lo siguen diciendo. Entonces dijimos, bueno, la convocamos a Nora para charlar, y más que nada para que ustedes puedan saludarse. Se van a ver mañana en la ronda, porque Isabel va a la ronda. Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Isabel? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo están? Bueno, escúchame, se escucha un poco bajito. Bueno, ahí Natacha, que es nuestra operadora técnica, estará... Bueno. Mari, Norita, orgullo poder hablar con usted. Un abrazo fuerte. Igualmente, todas las veces aprendemos de usted. Gracias. Bueno, ahora estamos en esta campaña de pedir la libertad de Facundo, sin ninguna duda, y nada, sin ningún tipo de componendas, ¿no? La libertad es la libertad. Y seguir luchando para salir adelante, ¿no? ¿Y él de salud cómo está? Y él está bien, recuperándose de la huelga, tomando remedio de la machi. Claro, que eso está es importante, bien. Que es lo primero que se fue y se peleó para que dejen entrar la medicina mapuche. Claro. Y que lo puedan ver las médicas, las doctoras, que siempre lo van a ver, sí, al penal. Sí, sí. Eso fue lo que se pidió. Escúchame, ¿está en tu casa? ¿Está en su casa él? No, él está en la unidad 14 otra vez. Ah, el bueno. Sábado lo volvieron a llevar en la unidad 14. Ah, bueno, hay que seguir de cerca todo esto. El sábado le sacaron la domiciliaria, llegó la policía y muy violentamente se lo llevaron desde la casa de su abuela, donde estaba con domiciliaria, se lo llevaron para la prisión de Esquel nuevamente, está en el mismo pabellón. No hacen lo mismo con los genocidas que están en domiciliaria. Sí, no. Por eso tenemos que seguir muy de cerca. Y escúchame, firmamos estos documentos para ver que, bueno, a dónde más habría que mandar, ¿no? Hay que mandar a Naciones Unidas, hay que mandar a organismos internacionales, a la OEA. Bueno, hay que seguir, ¿no? Así que seguimos nomás. Y mañana te venís a la plaza y podés hablar y contar cómo está la situación, ¿eh? Sí, Norita, sí, eso es lo que dije desde el primer día que aterricé. Sí. Que iba a tener ese honor de caminar al lado suyo y en la ronda de la plaza. Todas las madres seguimos la lucha. No, Norita, ustedes, las madres que empezaron esta lucha, son nuestro ejemplo, son nuestro camino a seguir. Bueno, mañana te espero, 3:30, y después nos quedamos un poquito también para la marcha universitaria, que también esto está cerrando todas las posibilidades de que la Argentina sea un país alfabeto, ¿no? Con la gente que estudie, la gente que tenga posibilidades de seguir adelante y poderse defender en la vida, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, yo te espero entonces... Y vamos a estar juntitas, ¿te parece? Sí, ahí voy a estar. Y nos vamos a sacar muchas fotos. Sí, cómo no, querida. Última cosa y te dejamos descansar. Cuando vos escuchás ahora, tantos años después, que la tratan a Isa de ser la mamá de terroristas. Sí, bueno, a mí me escribieron todas las paredes de alrededor de mi casa, madre terrorista. No la hija de un terrorista, madre terrorista, ¿viste? No, pero esa es la derecha, ha sido un mecanismo, ¿viste? Muy, muy brutal, que sigue y que lo siguen haciendo permanentemente en cada época, ¿no? Más estando a la Bullrich como está con ese tema, y que sigue, ¿no? Esta historia. Pero hay que seguir peleándola, hay que seguir día por día y tratar de que de que, bueno, podamos salir adelante bien y defendiendo lo que hay que defender y pidiendo y exigiendo memoria, verdad y justicia todos los días. Así que, bueno, ahí estaremos mañana, además acompañando todo el campo educativo. Yo, vos sabés que soy titular de una cátedra que se llama Poder Económico y Derechos Humanos, y sabemos muy bien qué está pasando con la educación. Así que mañana estaremos todos en la calle, porque no es solo la educación, la escuela y la universidad, es toda la estructura del país que está ahora cada día más abandonada por el Estado. No tienen abandonado la educación, la salud, la cultura, la comunicación, siguiendo, persiguiendo al periodismo, no dándole las pautas, no permitiéndole que sean libres y que puedan informar a la población. Entonces mañana estaremos todos en la calle denunciando este atraso que tenemos en el país tan brutal. Un beso grande y nos vemos mañana. Les dejo un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Bueno, ella renueva las energías de todos y de todas, ¿no? Nos arranca una sonrisa con esta cosa de no olvidarse nunca de ninguna lucha, de estar invitando a la ronda a Isabel, mientras dice que después se va a quedar y ya está arreglando para ver quién puede llevarla después para quedarse en la marcha. En la marcha universitaria, y no se olvida de decir que nos están pagando la pauta, y no se olvida de nada. Ella está todo el tiempo en todo, ¿no? Vos decías que mañana van a la Casa de Gobierno, y me sorprende un poco, porque no te veo con mucha esperanza de que haya alguna respuesta ahí. Van acompañados por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por el Comité por los Presos y Presas Políticos de Pueblos Originarios, a presentar una nota ahí, y se quedarán en mesa de entradas. Seguramente lo van a recibir y nos van a decir, la vamos a ver, pero bueno, es un paso que hay que dar y que hay que hacerlo, un poco para molestar tal vez, pero lo vamos a hacer. Yo ya dije, voy a hacer lo que tenga que hacer por mis hijos, y bueno, ahí vamos a ir viendo. Y si no hay respuesta, después seguiremos viendo dónde me voy a ir a encadenar, dónde voy a ir a acampar, porque a mis hijos los parí yo y los toco yo y los reto yo y me peleo yo con ellos. En Chile, por la causa por la que lo están requiriendo a Facundo, ya se hizo un juicio y bueno, toda la gente quedó. Creo que hay una persona que tuvo una leve pena que ya cumplió y los demás quedaron todos libres de culpa y cargo. O sea, o fue él solo culpable o son todos inocentes. Yo estuve en el juicio de la Machi Millaray y los demás también que estuvieron enjuiciados. Y el último juicio fue el de Cristian García Quintul, que fue el 9 de marzo del 2015, parece que fue. 16. Bueno, se me fue. 15. Estuve en el juicio también, porque podían haberlo enjuiciado junto con la Machi, pero la notificación no le había llegado, así que no le hicieron el juicio a él. Claro. Por una cuestión de papeles. Se lo hicieron después, el 8 de marzo del 2015. Estuve en el juicio porque prometí ir a acompañar. Participé de los días que duró el juicio. Y no hubieron pruebas para culparlos a los Lamián. A la Machi le dieron 61 días de prisión remitida porque ella estuvo 3 meses detenida, donde bajó 14 kilos de peso por estar encerrada, porque ella es una Machi y debe estar en su regüe. Por ser Machi, por encontrar panfletos, por encontrar pancartas, por encontrar ropa mapuche, medicina mapuche, por eso fue, y por ser la cara visible en contra de la hidroeléctrica Pilmaiquén. Y por defender el Nien Mapu Quintuante, que es un espacio ceremonial que usan en la región para ir a pedir permiso para hacer las ceremonias que se deben hacer en cada comunidad. se va a pedir los permisos ahí y se va a agradecer al Taita Huentellao en Pucatrigüe, que hay una ruca donde se agradecen las cosechas todos los años. Todas las comunidades. Son dos espacios ceremoniales importantes en la zona de Osorno. Supuestamente el arma que dicen que Facundo tenía, donde lo encontraron a él durmiendo, la Bocar, que es una parte de carabineros que hace las pericias, dicen que ellos la usaron por primera vez, no había sido usada antes. No tenía huellas digitales. La casa que supuestamente quemó Facundo habitada, los que declararon las víctimas, por decirlo entre comillas, dijeron que los tres sujetos que fueron a quemarle la casa, que irrumpieron, que a tiros y no sé qué más, que ataron a los dos hombres que se encontraban en la casa con pitas o con esta soga de empaque, que le llaman pita, ¿ya? Le ataron las manos a ellos dos hombres y a las mujeres las dejaron sueltas en un lugar, pero que también le sacaron todos los muebles, le sacaron los sillones, le sacaron la mesa, las sillas, el lavarropas, el freezer, el microondas, el televisor, los juguetes de los niños. Corrieron el auto. Después en una parte dice que los hombres tuvieron que arrastrarse para cortar las pitas en las motosierras, que también las sacaron del lugar donde quemaron, para cortar esas sogas. Y en ese momento la abogada Karina Riquelmes le pregunta a esta gente, a la chica que estaba declarando, si ellas también estaban atadas o estaban en libertad. No, nosotros no, dice. O sea, ¿por qué tuvieron que ellos arrastrarse hasta la motosierra si estaban las mujeres desatadas y estaban libres? Uh-huh. Son una tanta de las irregularidades que hubieron en ese momento, ¿no? Ropa, ¿encontraron ropa? Sí, en todas las comunidades van a encontrar ropa porque hay mucha gente que junta ropa y lleva a las comunidades en donaciones. Entonces se va a encontrar un montón de ropa en las distintas comunidades. A veces ni siquiera le anda a la gente. Encontraron varias cosas más, no me acuerdo ahora todo lo que encontraron en la comunidad. Pero son cosas que se utilizan para la vida cotidiana, o sea, herramientas. En la casa de la Machi pudieron encontrar un montón de cosas, estaban poniendo cerco, entonces como allá llueve mucho se pintan los postes o los palos para los cercos con aceite quemado de los vehículos para que no se pudra tan rápido. Encontraron eso, supuestamente con eso armaron las bombas Molotov que irrumpieron a quemar la vivienda. Uh-huh. La vivienda ya primero habitada y después deshabitada, porque se encargaron de sacar todas las cosas. Son muchas cosas, ¿no? Y quedaron todos sobreseídos por falta de pruebas. Uh-huh. Entonces no sé si a Facundo le van a encontrar más pruebas. O se armaron más pruebas para culpar a Facundo y que quede Facundo preso. La verdad que no lo sé. O quizás extiendan el tiempo, digamos, hasta... A buscar pruebas. Hasta ahora. Llegar al juicio y... Desde el 9 de enero del 2013, no sé si habrán quedado pruebas. Uh-huh. Estamos en el 2018. Tal vez lo alarguen hasta el 2019. No lo sé. A Facundo lo detienen esta última vez, digamos, un día después de que Macri se reuniera con quien entonces era la presidenta de... quien estaba a cargo del poder en Chile, Michelle Bachelet, que ahora va a tomar el segundo mando, creo que en la ONU, como derechos humanos. Y ahora está Piñera, que es más de derecha. ¿Es una política de Estado? Piñera hizo tratados con Cristina antes que salga, antes que entre Bachelet. También alimentando este demonio, este enemigo interno tanto en Chile como en Argentina. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que allá está la operación Huracán, que hay un comando jungla irrumpiendo en las comunidades, rompiendo todo, golpeando a la gente, las abuelas, los niños, que se fueron a entrenar no sé a dónde, contra la guerrilla. O sea, el enemigo interno está del otro lado y de este lado también. Uh-huh. Acá se creo que ayer se reunió no sé cuál de los impresentables con el comando unificado. Neuquén, Río Negro y Chubut, que ese comando unificado lo fueron a armar el año pasado, el 31 de julio, no sé, te habló que iban a salir a cazar mapuches. Uh-huh. Y después salieron con un informe de la RAM, donde sacaron de los Facebook, sacaron, copiaron y pegaron desde las noticias hegemónicas, toda una cuestión con muchas mentiras, con mucha fantasía. La verdad que no sé hasta dónde van a llegar. Yo pienso que si la gente toma conciencia, tendrán que esperar ellos también, así como yo estoy esperando que mi hijo quede libre, ellos van a tener que esperar el juicio político. Porque yo no me voy a quedar tranquila con que ellos usaron, manosearon a mis hijos, a mi pueblo, y esto tiene que quedar así. Cuando ellos terminen, se van a ir contentos con los bolsillos llenos a sus casas. No. Ellos tienen que tener un juicio político por todo el daño que han hecho, por la muerte de Santiago y por la muerte de Rafael. Acá tiene que haber culpables. Culpables materiales y culpables ideológicos. Uh-huh. Porque nosotros somos mapuches, apostamos a la vida. Y no voy a permitir que ellos se la lleven de arriba. Es mi compromiso que tengo como mapuche, como parte de un pueblo que ha sufrido muchos años, de hacer que ellos paguen. En los últimos discursos que dio a conocer públicamente Facundo, hay ahí como una mezcla en la que le habla a la misma gente mapuche, y a la vez también hay algunos mensajes para quienes no somos mapuche. ¿Qué, cuando vos lo escuchás a Facundo, qué sensación te recorre? Porque es tu hijo, pero a la vez es una autoridad. Es una autoridad del pueblo, claro, mapuche. Más allá de ser mi hijo, es un lamien, es un lonco espiritual. Es como un machi. Es una autoridad. Entonces, muchas veces cuando lo escucho hablar y cuando manda los mensajes, deja de ser mi hijo. Pasa a ser una autoridad mapuche que hay que escuchar y respetar. Uh-huh. Mi hijo es cuando nos encontramos, nos abrazamos, nos queremos, nos damos unos besos y nos peleamos. Pero a la hora de que él es lonco, es lonco. Y ahí no se pelean, digamos, hay como una cosa de... Ahí se respeta. De autoridad. Sí. Uh-huh. Facundo es muy sincero cuando habla, es sincero políticamente, es honesto políticamente, y plantea, está ahí el último discurso, plantea resistencia de todo tipo, plantea apoyo a quienes están clandestinos en este momento, tanto en lo que para nosotros es Argentina como también en Chile. Esa honestidad política no podría ser de otra manera, para ustedes como mapuche, porque muchas veces cuando se toman estrategias de lucha política complicadas, por decirlo de algún modo, se ocultan. Y en el caso de ustedes claramente se muestra eso. Y pensaba si tiene algo que ver con la cosmovisión mapuche, el no poder no decir que la lucha está ahí. Nosotros, dentro de nuestro normongen, nuestra forma de vida, normativa de vida, tenemos el valor de la palabra. Nuestra palabra tiene que tener el valor. cuando decimos algo debemos cumplirla. No podemos hablar por hablar. Entonces, hay que decir las cosas como son. Es parte de la normativa de vida. Y también tenemos un norfelial que es una justicia mapuche. Entonces, debemos respetar esa palabra. ¿Y para qué nos vamos a andar escondiendo si no hay que andarse escondiendo? Las cosas se dicen y se hacen. Uh-huh. Resistir. Si nosotros no resistimos a las mineras, van a traer contaminación, cianuro, muerte. Si no resistimos a las hidroeléctricas, van a encerrar los ríos y van a matar los ríos. Para nosotros el río tiene espíritus, tiene vida. Si no resistimos a Monsanto, envenena todo. Los chemtrails son las nubes que desvirtúan el clima. El fracking está matando la tierra. Si no resistimos a toda esta contaminación y destrucción, y entonces esperemos todos sentados en la casa a morirnos. No hagamos nada. Dejemos que hagan lo que quieran con nosotros, que nos tiren una bomba entonces y ya está. No tengamos más hijos. Porque ¿para qué vamos a tener hijos si en el futuro va a estar todo contaminado, todo destruido? Ya hay una parte contaminada por el hombre en sí, que el agua hay que ponerle cloro, que al agua hay que pasarla por un purificador y no sé qué más. Pero no esperemos que nos terminen de destruir las nacientes de agua, no esperemos que terminen de destruir los cerros para salir a hacer algo, salir a qué, a morirnos en las rutas. O vamos a esperar ser como las películas de los zombies, a convertirnos en zombies. No podemos esperar eso. Estamos un poco zombies ya. Pero todavía estamos a tiempo de defender los lugares que nos quedan con vida. Uh-huh. Para poder desarrollarnos, sacar a Monsanto y empezar a sembrar en cada casa, en un baldío. Si tenemos en el barrio un baldío, que se junten los vecinos y siembre, estamos en época de siembra. Podemos tener nuestra lechuga. No va a ser la lechuga que nos muestran en las verdulerías, todas brillosas, llenas de plástico. Pero van a ser lechugas naturales que vamos a poder comer. Si tenemos un espacio donde tener una gallina, criemos esa gallina, convivamos con esa gallina para comer un huevo sano. Para comernos una gallina hervida, en todo caso. Podemos volver a tener nuestras verduras, nuestra fruta, nuestra comida. Porque ¿qué pasa si esas hidroeléctricas se llevan todo para la minera y se corta la luz? ¿Qué va a pasar con los grandes frigoríficos donde guardan la comida por tiempos y tiempos que después comemos no sabemos qué? Uh-huh. Tenemos que ser conscientes y pensar con lógica, porque si la tierra se sacude y el volcán revienta, nos vamos a tener que salir a juntar lata. Siempre nos queda corto charlar con vos en un programa como este que tiene nada más que una hora por semana. Te dejamos el cierre para que digas lo que quieras. Seguramente habrá un millón de cosas que no te pregunté y que tendrás ganas de decir por vos misma. Sí, un abrazo a todas aquellas madres que estuvimos el lunes en esa gran marcha del dolor, de la alegría de encontrarse las madres, del abrazo, de la contención, del saber que no somos únicas las que luchamos, de que llegó Norita a ese lugar. Fue emocionante, yo no pude llegar a donde estaba ella, pero bueno, la voy a ver el jueves, dije. Un abrazo a toda aquella gente que lucha, a los jóvenes que están tomando conciencia, que se toman las calles, a la gente del astillero que está resistiendo, que hoy estuve un rato con ellos, a los docentes que están resistiendo a esta educación que se está cayendo a pedazos, que tomen conciencia. Nosotros somos parte de su educación, no somos chilenos, ni somos argentinos, somos pueblo, nación mapuche, preexistentes a dos genocidios, la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía. Estamos vivos, estamos de pie, estamos luchando, seguimos resistiendo, y la lucha es de todos, más allá de las diferencias políticas partidarias, más allá de las diferencias y las formas de lucha. Todas las luchas son válidas, todas las formas de lucha son válidas. Y si no tomamos las calles y salimos a decir, a gritar y a defender nuestros derechos, van a haber 30.000 desaparecidos más y otro genocidio de los pueblos originarios. Eso nada más. Bueno, gracias por habernos visitado otra vez. No, nos interesa escucharte, nos interesa... darles voz, porque bueno, esto que decías vos para nosotros es más evidente, porque todos los días nos comparamos con, nos enfrentamos al otro lado del espejo con los medios tradicionales de comunicación. Entonces nos parece que en este momento de demonización tan fuerte que están ustedes sufriendo, tenemos la obligación desde los medios comunitarios alternativos y populares, como lo estamos haciendo, por supuesto, no solo nosotros, abrirles el micrófono y casi ni preguntar, y dejarlos hablar y que digan lo que tienen para decir, para enfrentar ese monstruo gigante que es el imperio comunicacional del poder a través de los medios comerciales. Así que te agradecemos el esfuerzo de venir. Te estuviste hoy en La Plata, en Astillero Río Santiago, en la universidad, en un montón de lados, y te viniste hasta aquí, hasta el humilde barrio de Mataderos en la ciudad de Buenos Aires, cruzándote ya ni siquiera toda la ciudad, así que te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, siempre voy a estar cuando pueda hablar, porque para eso estoy. Nos vamos, Natalia Bianchi en la operación técnica, allí hoy tiene asistencia de lujo con Pirén, y nosotros nos vamos, Euge, nos despedimos. Chau. Esto fue La Retaguardia. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio.